Hermano, con todo tu ser quiero invitarte a que le cantes al Señor. Le digas: yo me rindo a ti por lo que hiciste. Vengo ante ti para adorar, para entregar mi corazón. Vengo ante ti para rendir todo lo que soy en adoración, pues fue el precio que pagaste, la forma en que te humillaste, que hoy me hacen entregarme. Vengo ante ti para adorar, dígaselo, para entregar, para entregar mi corazón. Vengo ante ti para rendir todo lo que soy. Pues fue el precio que pagaste, la forma en que te humillaste, que hoy me hacen entregarme. Entregamos a ti, Señor.